all the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah, what kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. Bienvenidos al especial de Comicverso dedicado a Guardians of the Galaxy. Soy Esteban Pedrero y conmigo el peludo Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. No me consta que sea peludo, pero se me vino Rocket Raccoon a la mente y fue lo único que se me ocurrió decir. Porque trepamuros no son nada bien en esta ocasión, Alberto. No, probablemente no. ¿Cómo estás? Digo, después del repaso que hicimos de películas de trauma, se te puede ocurrir algo mucho más original, pero en fin. Sí, podría ser, pero la verdad es que no creo que sea reproducible. Ok, tratemos de darle contexto a esa alusión a trauma, porque creo que nadie va a entender de qué estamos hablando. Ah, todo es culpa tuya. Tú lo sacaste a paseo. Ok, el espinudo Alberto Calvo, lo que sea. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Vamos a hacer un episodio un poquito corto porque cierta persona no leyó los cómics, se suponía que tenía que leer para hacer este especial. Sí. Afortunadamente en esta ocasión fue más mi vida social que mi vida laboral la que me impidió leer muchos cómics. Así que lo siento. O sea, ¿te parece que el hecho de que tengas vida social disculpa tu responsabilidad? No. Solo digo que es un mejor motivo. No que sea una buena excusa. Ah, bueno. Ok. Alberto, ¿qué te parece si, ya que tú sí leíste los cómics, habla un poquito de quiénes son los Guardians of the Galaxy para los que, bueno, tal vez solo los conozcan por la película? Curioso, porque de los Guardians of the Galaxy solamente aparece uno en la película. Bueno, ¿ah, sí? Esto es hablando de los originales. Ah. Sí, vamos, aquí ve que de un poquito de historia hacia atrás. Los Guardianes de la Galaxia originales es un grupo aparecido por primera vez en 1969, así es de que no es un cómic reciente. De hecho, su primera aparición fue en Marvel Super Heroes número 18, un cómic escrito por Arnold Drake y con arte de Jim Collan. Durante varios años no fueron usados de una manera constante, tenían apariciones muy esporádicas, sobre todo a lo largo de los 70s. Y antes que sigamos, ahí hay dos nombres de próceres grandes del cómic estadounidense. Arnold Drake, creador de la Doom Patrol, entre otras cosas. Y Jim Collan, bueno, tiene una carrera muy destacada como dibujante de Daredevil, Batman, etc. Y fallecido hace un par de años. Así es. Bueno, el concepto original de este cómic, las historias tenían lugar en el siglo 31, en donde una especie extraterrestre que eran los Badoon estaba poco a poco conquistando los distintos planetas de la galaxia, hasta que finalmente solamente quedan unos cuantos mundos libres, y los últimos sobrevivientes de algunas de las especies deciden reunirse para pelear contra estos invasores. Estos personajes eran el mayor Vance Astro, quien es un astronauta terrícola del siglo XX, quien estuvo hibernando durante siglos y quien en algún momento llega a tener posesión del escudo del Capitán América, y convirtiéndose entonces en el Major América por algún entonces. Otro personaje era Martin X, que era un ser que parecía estar hecho de cristales, era nativo de Plutón. El tercer miembro original del equipo era Yondu, a quien sí vimos en la película, pero no se parece lo suficiente. Yondu pertenecía a un pueblo de seres que eran mayormente guerreros, pero eran arqueros y músicos. Entonces él cantaba. Entonces él tenía un arco y flechas, y lo que podía hacer era que sus flechas las podía controlar a partir de un canto. Entonces creo que esto sí está ligeramente homenajeado con el uso de la flecha y los silbidos que vemos en la película. En en algún momento se les une un cuarto personaje, pero el cuarto personaje sería el Mayor Van Sastro, quien es el último en unirse. El personaje que faltaba es Charlie 27, que es un sujeto grande y de proporciones muy masivas, porque era un soldado nativo de Júpiter, donde la enorme gravedad lo hacía tener una masa mucho más grande. Esos personajes pues fueron usados de manera muy esporádica durante los 70s y 80s, no llegaron a tener relevancia más allá de algunas apariciones en historias de otros cómics. Tal vez su momento más recordado haya sido una aparición durante la saga de Korvac en los Avengers, pero no era un grupo que fuese utilizado por la editorial hasta 1990, 91 me parece, que fue cuando tuvieron por primera vez una serie propia. Esta serie era escrita y dibujada por Jim Valentino, a quien probablemente muchos ubiquen como uno de los miembros fundadores de Image Comics, en donde él lanzó Shadowhawk. Y el cómic era bastante entretenido, estaba bien escrito, le dio una personalidad interesante a los personajes y lo convirtió en una serie exitosa durante un par de años antes de que se fuera para fundar Image. La serie duró bastante más tiempo que Valentino, pero sí perdió popularidad rápidamente y también calidad una vez que se fue el como escritor. El nombre fue rescatado a mediados de la década pasada, hace poco más de 10 años, cuando Marvel decidió que era momento de tratar de relanzar algunas de sus propiedades cósmicas. Varios de los personajes, como podrían ser el Silver Surfer o Nova, Adam Warlock y otros personajes que habían gozado de cierta popularidad en los 90s, pero habían venido a menos, y fueron utilizados en un crossover escrito por en principio por Kit Giffen, con algunas historias adicionales en algunas de las miniseries por Dan Abnett y Annie Lanning, quienes hemos comentado anteriormente que cuando trabajan juntos se hacen llamar DNA. Y ellos, después de este crossover, decidieron lanzar una nueva serie de Nova, que eventualmente llevó a un segundo crossover llamado Annihilation Conquest, en el cual se juntan varios personajes previamente existentes para formar un nuevo equipo de defensores del cosmos, y este es el equipo que termina por servir como inspiración para la película, ¿no? Porque en este grupo aparecen Star-Lord, Gamora, Drax, Groot y el Rocket Raccoon, además de algunos otros personajes también populares como podrían ser Quasar o Adam Warlock. En el caso de Quasar, pues es una versión femenina de apariciones más recientes, no el personaje de Wendell Vaughn, quien es el Quasar clásico que tal vez más gente conozca. Y a partir del crossover lanzó una nueva serie regular de Guardians of the Galaxy en 2008. Ahí durante poco más de 2 años se dedican a escribir un cómic de aventura y ciencia ficción sumamente entretenido, que termina por llevar a otro par de crossovers, que son War of Kings y Realm of Kings. Todos estos crossovers lo que hacían era ligar algunos de estos personajes cósmicos en diferentes historias, y eventualmente todo terminó con una historia en la que usaban como villano precisamente a Thanos, a quien vemos ya también en pantalla apareciendo con los Guardians. Pero para fines prácticos, ese sería el origen de los personajes como grupo, que cabe aclarar que aunque el grupo que actualmente conocemos como los Guardians of the Galaxy, que ahora se volverán famosos a raíz del enorme éxito que ha tenido la película, no son personajes nuevos. Si bien esta serie en la que se unieron es del 2008, Groot en particular es una creación de Jack Kirby de 1960. De hecho, Groot es más viejo que el universo Marvel como tal. En los casos de Rocket Raccoon, Drax the Destroyer, Gamora y Star-Lord son personajes creados a mediados de los 70s. Así es de que todos ellos son personajes ya con más de 40 años de existencia, pero que es hasta ahora que están teniendo un éxito, popularidad. No sé si tú tengas algún antecedente de estos personajes o hayas leído alguna vez algo de ellos. Antes de los Guardians of the Galaxy solamente conocía a Drax, a Gamora, a bueno, Moondragon, que no aparece porque, spoilers, está muerta en esta época. Y bueno, obviamente Adam Warlock. Esto porque había leído algunos cómics de Marvel como La Cruzada del Infinito y El Guantelete del Infinito. O Infinity Gauntlet, Infinity Crusade. Entonces, esas series que son mayormente cósmicas del universo Marvel mostraban a estos personajes con bastante protagonismo. Así que a esos personajes conocía, el resto lo fui conociendo una vez que empecé a leer Guardians of the Galaxy, que, por cierto, no lo leí ahora, pero sí lo había leído antes. Lo que pasa es que fue hace bastantes años y mi memoria no es lo que solía ser. ¿Los de Arnett y Lanning son los que habías leído? Sí. Ya. Bueno, aquí, como mencionas, son personajes que ya tienen mucho tiempo existiendo. Por ahí, por ejemplo, un dato curioso en el caso de Star-Lord. Star-Lord fue el primer personaje en el que trabajaron juntos Chris Claremont y John Byrne antes de hacer equipo en las páginas de Uncanny X-Men. Ellos escribieron pues en ese momento fue un one-shot, un especial, no recuerdo si fue como unas 48 o 60 páginas. Y fue también, si no me recuerdo, la primera vez que Terry Austin entintó a John Byrne. Entonces era como un previo a lo que más adelante veríamos en las páginas de Uncanny X-Men. El tono de justo por primera vez el Dream Team de los X-Men. Sí, sí fue la primera vez que trabajaron juntos, fue en una historia de Star-Lord. Habría que apuntar que los personajes pues sufren algunos cambios en la forma en la que se les interpreta en la película, pero nada más extraño, ¿no? No sé realmente qué tanto caso tenga hablar más de los cómics, si quieras comentar la película o vamos después analizando la película junto a los cómics, ¿cómo prefieres seguir con? Yo creo que debiéramos pasar directamente a la película, es lo que la gente espera, lo que el público quiere. ¿Y cuándo hemos estado aquí para complacer al público? No sé, pero por algún motivo estamos aquí, así que más vale tratar de hacer algo que les guste. Ok, intentémoslo pues. ¿Qué te pareció la película? Me gustó la película, pero me gustó a secas. No fue mi película Marvel favorita, menos del año en el que, como hemos insistido bastante, hubo un estreno muy bueno que fue Captain America The Winter Soldier. Y me pareció que estaba mayormente bien lograda, pero encontré que tenía algunos problemas de ritmo en algunos momentos de la película, y también encontré que era un poquito forzada la interacción de algunos personajes. Eso en términos generales. En términos de entretenimiento, creo que la película cumple. Creo que ofrece varios momentos bastante, bastante entretenidos. Y creo que tal vez padece un poquito de predictibilidad, o sea, la película hace exactamente lo que uno espera que haga la película. Los personajes van cumpliendo etapas, roles, de acuerdo a lo que va marcando el ritmo de la película, sin sorprenderlo demasiado uno. O sea, es como que te anuncian lo que viene y eso es exactamente lo que pasa. No sé, ¿qué te parece a ti? Pues me parece que una vez más estás demostrando ser la parte amargada del programa. Creo que estabas buscando sorpresas donde no iba a haber tantas. Pero me parece que es interesante que Marvel haya decidido tomar un riesgo con personajes poco conocidos. Es decir, tú mismo acabas de decir que no los conocías. Estamos hablando de que tú tienes muchísimos años leyendo cómics. Entonces, si para un lector habitual de cómics los personajes eran poco familiares o completamente desconocidos, imagínate para el público en general. Creo que sí fue un riesgo bastante, bastante grande de parte de Marvel Studios el lanzar una película como el blockbuster de verano. Y me parece que precisamente en ese nivel de blockbuster de verano es lo que hace que se merezcan algunos elogios. Sí, la trama no es muy compleja, pero me parece que está armada y ejecutada de una manera brillante. Yo no le sentí problemas de ritmo. Me parece que se toma su tiempo en establecer a los personajes y la situación, y las escenas de acción están lo suficientemente distribuidas a lo largo de la película como para mantener la atención de los espectadores a lo largo de las 2 horas que dura la cinta. Entonces, a mí me agradó bastante, me gustó mucho esa mezcla de aventuras y humor, que recuerda un poco el tono de los cómics que mencionábamos de Abnett y Lanning. Y para quien no conozca los cómics o quiera hacer una idea de cuál es el tono de la película, pues probablemente lo más parecido de manera comercialmente hablando serían, no sé, Star Wars, quizás la mezcla más similar en términos de humor y aventuras en el espacio. Sí, puede ser. Yo creo que, a ver, No me parece que sea una mala película, pero yo creo que nos estamos adelantando, Alberto. Yo creo que tenemos que hacer primero un resumen argumental antes de empezar a discutir lo que nos pareció la película. Me parece bien. Ok, la película es, como dice Alberto, una trama bastante sencilla y es básicamente, tal como lo describen los mismos trailers de la película, un grupo de perdedores que se unen por un motivo mayor, que es salvar a, no sé si al universo, por lo menos a Xandar, del ataque inminente de Ronan. Un personaje que aquí tiene un perfil mucho más similar al origen del personaje que al que tiene actualmente en el universo Marvel, donde es ocasionalmente, mayormente aliado, incluso ha sido protagonista de una serie que deriva de los Guardianes de la Galaxia, de los Guardians of the Galaxy de Abnett y Lanning, que fue los Annihilators, que eran el Silver Surfer, Ronan. Uy, ¿cuál eran los otros dos? Se me olvidó. Bill, Beta Ray Bill. Se me olvidó uno más. Bueno, entonces, los personajes se van presentando. Obviamente tenemos a Peter Quill, que corresponde al molde de Han Solo, que es un, no sé, un mujeriego, un ladrón, que utiliza su encanto y su sapiencia, un poco de suerte y un poco de recursos de poco tradicionales a la hora de las batallas, para salirse con la suya. O sea, utiliza el ingenio más que otras cosas. Y de a poco van presentando al resto de los personajes, que son, bueno, el Rocket Raccoon y Groot, que son cazas recompensas. Gamora, que es una supuestamente hija de Thanos, aunque en realidad no es así. Y Drax, que es un personaje que aquí presentan como bastante similar a lo que es en los cómics, de un tipo que perdió a su familia y que, no sé, es como un Punisher espacial, es un tipo que está consumido por la rabia y la ira y la sed de venganza, pero dirigido en particular a un villano, que es el que le quitó a la familia, en este caso Ronan. Entonces, por distintos motivos se van juntando los objetivos de estos personajes. Y en un ataque de honestidad, no sé, se transforman en tipos buenos y deciden que, bueno, tal vez sean todos perdedores, tal vez sean todos villanos, un poquito mercenarios, pero hay cosas con las cuales no pueden vivir tranquilos, como sería el exterminio de una raza completa, y si van a morir por algún motivo, mejor morir salvando Xandar que tratar de arrancar de la ira destructora de Ronan. Sí, básicamente esa es la idea central de la trama. El personaje de Ronan, me parece que lo que hicieron fue mezclar un poquito lo que es en el universo Marvel regular y lo que es en el universo Ultimate. Pero en esencia el papel es el mismo, ¿no? Es un director militar, pertenece a una cultura que siempre se ha regido por reglas muy, muy estrictas y con un odio y un deseo de venganza hacia otras especies. En este caso, pues se adapta un poquito a aquí se toma la cultura de Xandar, que lo pone aquí como el Imperio Nova, que es algo que realmente no existe como tal en los cómics, pero en esencia es la idea detrás de lo que es Ronan, ¿no? Es un personaje con sed de venganza que creció en una disciplina militar muy estricta y suele ser implacable con sus enemigos. Mencionabas de la serie de Annihilators. La serie de Annihilators ha tenido varios miembros, pero los cinco miembros que suponía que el centro de esto eran Quasar, Gladiator, Beta Ray Bill, Ronan, y no tan integrado, pero también como parte de lo mismo, el Silver Surfer. Estos serían tal vez los personajes más conocidos dentro del universo cósmico de Marvel, pero no fueron utilizados en esta ocasión. No sé si haya planes para usarlos a futuro. Por ahí hay, creo que esta película que tiene más referencias visuales en pantalla a otros elementos del universo Marvel. Entonces sería interesante ver qué tanto de ello entra en juego más adelante. Bueno, a mí me decepcionaría que apareciese Beta Ray Bill en una película de los Guardians of the Galaxy antes de aparecer en una película de Thor. Si ibas a utilizar ese personaje, tiene que ser en Thor primero. El resto, bueno, costaría un tiempo irlo introduciendo, pero en fin, la película, a partir de la trama que describí en términos generales, como dice Alberto, va mezclando escenas de acción con humor, haciendo avanzar en la trama hacia la confrontación final de los Guardianes de la Galaxia, que van dejando de lado su rol como... más que villanos, que no es lo que son individuos que han... Básicamente son criminales, todos ellos son criminales, sí, por el hecho de ser que, criminales... Más que eso, a lo que iba yo, Alberto, es que son personajes que han aprendido a ser individualistas por un tema de las vidas o las tragedias que han tenido. Entonces, tienen que dejar de lado este individualismo que les ha servido como protección, como una forma de sobrevivir en un universo bastante hostil, para transformarse en héroes, en parte de un grupo y a partir de eso también en familia. Entonces ese es el gran arco de la evolución del carácter de los personajes, creo yo, que tiene la película, desde la separación absoluta, el estar aislados, el tener solamente... al frente los objetivos más bien monetarios, qué sé yo, de sobrevivencia, de etcétera, para irlos dejando de lado en pos del altruismo, que es un altruismo motivado por circunstancias, no es un altruismo, digamos, que se vayan a transformar de un día para otro en unos personajes completamente distintos, pero descubren dentro de ellos que no es solo el afán de sobrevivencia lo que los motiva, sino que también hay otros afanes, otros intereses, otros códigos de conducta que también son importantes para ellos. Sí, vamos, mencionabas hace un rato que en la película Gamora se le presenta como una hija de Thanos. Durante una escena se menciona esto, pero dicen que es una hija adoptiva. O sea, da la entrada de que realmente no es su hija natural. En los cómics Gamora es hija de Drax. Pero me parece que era un elemento que para la forma en la que manejaron los temas tenían que removerlo de la película, porque no hubiese encajado con el tema de tener a gente solitaria, que lo perdió todo, que no tiene familia, no tiene un hogar. Entonces me parece que fue un poco jugando con esa idea, la de separar a estos dos personajes que son familia en los cómics para que se integraran con el resto del manejo temático de los personajes y la evolución que iban a tener. Entonces... me parece que como ese es el tema central, ¿no? El ver qué es lo que los puede motivar a formar un grupo que funcione a manera de una familia. Sí, creo que ahí cometimos un error cuando estábamos hablando de eso la semana pasada y parece que lo mantuvimos. Gamora no es hija de Drax. La que era hija de Drax era Moondragon, o también conocida como Serpente Dalúa, o la Serpiente Lunar. Cierto, cierto, tienes razón. Gamora es la mejor amiga de Moondragon, pero no es la hija de Drax, efectivamente. Claro está. Creo que nos dejamos llevar por la piel verde. Sí, nos confundimos a una mujer espectacular, pero calva, con una mujer espectacular, pero de pelo negro. Como las dos son verdes, y uno se confunde. Comprensible. Sí. Pero Moondragon no es verde, pero tiene un traje verde. Se viste de verde. Estabas confundiendo piel verde con ropa verde. Ah, en fin. El asunto es yo me refería a la piel verde de Drax, que en los cómics tiene la piel verde, aunque en la película no sea tan marcado, pero tiene la piel verde de un tono muy similar al de Gamora. Sí, cierto. No sé, como te decía, yo cuando estaba viendo la película hubo momentos en los que sentía que me anunciaba mucho el chiste, y principalmente creo que tiene un poco de culpa la estrategia de marketing de Marvel, que fue el mostrar muchísimo de lo que era Guardians of the Galaxy antes de mostrar de efectivamente estrenar la película, porque como bien decías cuando empezamos a hablar, se trata de una apuesta mayor de parte del estudio al tratarse de personajes muy desconocidos. Entonces, en un intento de rescatar las virtudes de la película, fueron mostrando trailers largos, escenas largas, etcétera. Entonces, algunos chistes que hubiesen funcionado mucho mejor en la película, al descubrirlos dentro de la película, resultó que yo ya los había visto. Eso también es culpa mía por el hecho de tentarme con los videos que me manda Marvel a cada rato a la página de Comic, perdón, al correo de Comicverso. Bueno, no al correo cómic verso a todo el mundo, pero en fin, me pasó, por ejemplo, que hay una escena muy graciosa que es la de el escape de la prisión, cuando está Rocket Raccoon diciendo que necesita esto, esto, lo otro, y que necesita también una batería, y va Groot, la saca, y ahí Rocket Raccoon dice, pero eso era lo último que había que sacar. Esa escena que me reí mucho cuando vi el video, no me reí tanto cuando vi la película, porque obviamente ya lo había visto. Pero entonces el problema no es de la película, el problema es que no aguantaste las ganas de ver todos los videos que liberaron. Podías haber visto un tráiler y dejarlo por la paz. ¿Por qué tenías que verlos todos? No los vi todos, vi varios. Pues de hagas, me parece que estabas viendo hasta las escenas en set detrás de la filmación de las escenas. No, mentira, mentira. Estás inventando. Ok. Bueno, ¿qué te pareció la película? A ti al parecer te gustó bastante más que a mí. Sí, me divirtió mucho. Yo la verdad era lo que esperaba, que fuera una película divertida, que me entretuviera, y lo hace, y lo hace de una muy buena manera. Digo, no es una película que le vaya a cambiar la vida a nadie, pero jamás pretende serlo. Los personajes son desarrollados de una forma bastante básica, pero muy congruente. Habrá quien piense que es un poquito tramposo la forma de darles momentos sentimentales e ir creando un lazo de unión entre ellos, pero me parece que está bastante bien elaborado, sobre todo porque lo que termina por hacer esto es que es una película sumamente accesible, no te pide ningún conocimiento previo de los personajes o de lo que hayan hecho antes, porque te lo da todo en unos cuantos minutos. Y no importa que jamás seas de un cómic donde haya aparecido ninguno de estos personajes, porque te explican de una manera clara los orígenes de sus vidas, qué es lo que los llevó a la situación en la que se encuentran, y desarrolla de una manera simple, pero eficiente, los lazos de unión que se dan entre ellos. Me gustó que le dieran un poco más de peso a un villano, que me parece que suele ser el problema con las películas, pero es que a veces parecen estar tan preocupados por no quemar algunas propiedades grandes que terminan por tener villanos secundarios que no representan una amenaza real. En el caso de Ronan, sí es una amenaza bastante seria y la enfrentan de una manera efectiva, y tienen un segundo villano que sigue en las sombras y es una amenaza latente. Así es de que logran los dos cometidos, ¿no? Tener guardada una amenaza más grande sin por ello minar el peligro que representa el villano de turno. Entonces, en general me parece que el balance que logra la película es lo que le hace sobresalir sobre muchas otras películas de superhéroes, o en general sobre estrenos de verano o cintas de acción. A propósito de la simplicidad que describías de la trama de la película, considero que de repente se le pasa un poco la mano a la película, no sé si porque se lo exigieron a James Gunn o porque James Gunn pensó que era lo más conveniente o cuáles habrán sido los motivos, pero por ejemplo el humor con el personaje de Drax es bastante básico, el hacerlo un tipo que es tan literal en su interpretación del lenguaje que no entiende algunas alusiones. Hay muchas referencias que son muy de cultura pop, que de repente si uno las piensa un poco es un tanto difícil que alguien le entienda lo que habla a Peter Quill. Y no sé, o sea, hay cosas que se verbalizan demasiado. Por ejemplo, cuando empiezan finalmente a formarse como grupo, Drax tiene estas escenas donde le dice, tú ahora eres mi amigo, ahora yo pelearía por ti. Entonces, creo que esas cosas debieran darse más a partir de la interacción de los personajes que de la verbalización de esas intenciones. No sé si es malo propiamente tal, pero es un tanto extraño. O sea, uno, habiendo vivido los años que lleva, yo creo que nunca le ha dicho a un amigo, ahora tú eres mi amigo, ahora yo te considero mi amigo. Uno es amigo y punto. Es algo que se forma a partir de la relación que tienen las personas y de las interacciones que se dan. Entonces, Creo que en ese sentido la película, por la cantidad de personajes, por la necesidad de llevarlos del punto A al punto B, transita un tanto rápidamente cuando lo necesita desde un punto a otro, sí que verdaderamente ocurran tantas cosas que permitan unir a los personajes. De un momento a otro pasan a tener preocupación por el que está al lado y eventualmente se transforman en un grupo y van a pelear y qué sé yo. Pero luego de la pelea se entiende que pasan por un momento que es una crisis en la cual las confianzas lo llevan a superarla y por lo tanto se transforma en amistad. Antes de eso siento que está un poquito forzada la interacción de los personajes. Ya. Sí, no, yo no la siento tan forzada, más bien la siento excesivamente conveniente. O sea, acomodan todo de manera que se pueda dar sin darte demasiadas explicaciones. Entonces creo que más bien va por el lado de buscar la simplicidad argumental que por forzar las cosas. Hay algo que sí debo decir de esta película, Alberto. Oshemoy. Ya vamos a empezar con los spoilers. Sí. No, y no aparece Colossus. Así es de que sí, si eso es lo que estaban pensando, no, no es a eso a lo que se refiere Esteban. No, pero aparece el mejor personaje de Guardians of the Galaxy. Aparece Cosmo. Así es, aparece Cosmo. El perro astronauta ruso. El cosmonauta. Eso. Si es ruso, no puede ser astronauta. Perdón. Tiene una enorme estrella roja en una pata, ¿no lo viste? Sí, dice CCP y todo eso. Sí sé. ¿Ves? Algo Es dije un vos en cosmonauta. No Está es un bien, astronauta, está es un bien, está bien. cosmonauta. Es cosmonauta. Ok, cosmonauta ruso. Para quien no sepa qué estamos hablando, Cosmo es un personaje que aparece en los cómics, que es un perro que fue parte de los experimentos con animales durante la carrera espacial, que se pierde en el espacio y por alguna razón desarrolla telepatía y el uso de una mayor cantidad de la masa de su cerebro, lo que le permite comunicarse con otros. No, no, no es un perro que hable tal cual, pero la telepatía le permite comunicarse con otras especies, y en los cómics es parte importante del universo de los Guardians de Abnett y Lanning, fungiendo como el jefe de seguridad de Nowhere, que es la base de operaciones del grupo y que también aparece en la película. Sí, a mí lo que me encanta de Cosmo es que Cosmo, a pesar de ser un perro inteligente, es un perro inteligente. A diferencia de Rocket Raccoon, que pasa a ser un personaje antropomorfo, que tiene características de personalidad de un ser humano, no sé. Cosmo cuando se expresa como perro, lo cual me resulta muy chistoso a mí, por lo menos cuando leía la serie. Sí, es un personaje bastante divertido por la interacción que tiene con algunos de los personajes, en particular con Rocket. Y aun cuando aquí no, realmente no los ves interactuar porque no hay ningún indicio de que Cosmo pueda comunicarse, al menos no lo notamos. Tal vez si vuelve a aparecer podamos llegar a ver esto. Es alguien que constantemente está antagonizando a Rocket. Son dos personajes que frecuentemente chocan por su forma de ser. Y pues esto aquí ¿Y lo por qué? resumieron de una manera muy eficiente con un par de gruñidos de uno al otro. Sí, porque Cosmo siente un impulso casi irrefrenable por perseguir a Rocket Raccoon. Y Rocket Raccoon se siente algo intimidado por eso. Sí, bueno, pero es parte de su trabajo como el encargado de vigilar la seguridad, y Rocket, que siempre ha tenido un problema con las figuras de autoridad, pues es natural que exista un antagonismo más allá de su fisiología, ¿no? Pero bien, o sea, me gustó que apareciera. Espero que no se quede en un cameo la aparición de Rocket Raccoon. Pero bien, bien, me gustó que. Creo que Marvel hace aquí algo que bueno, se ha resaltado en varios sitios, que es una especie de declaración de principio a nivel de sus estrenos cinematográficos, que es decir, vamos a utilizar a todos los personajes. O sea, nuestro afán es expandir y expandir y expandir y tenemos una biblioteca de, no sé, 5.000, 10.000 personajes y vamos a utilizar a todos los personajes que nos parezcan, que nos parezca que vale la pena utilizar. Entonces nos están ellos autocensurando, diciendo este personaje sí puede andar, este personaje no. Lo están desarrollando como que fueran fan de cómics. Este personaje me gusta a mí, por lo tanto pienso que puede ser interesante en una película y lo voy a usar. Luego vemos cómo lo adaptamos, qué sé yo, de qué manera se hace para que toda la estructura de los personajes de las distintas áreas del universo Marvel coexistan dentro del universo Marvel cinematográfico. Pero más allá de eso, creo que es interesante que Marvel tenga esa postura, algo que probablemente a DC le daría, no sé, colon irritable o alguna crisis de asma, la idea de utilizar algunos personajes menos aceptables que Batman en su película. Creo que el estudio de viabilidad que los contadores ordenaron no lo permitiría. No. O tiene que pasar por un oscurecimiento. Tiene que ser casi Batman, o si no funciona. Sí, si la gente de marketing dice que su grupo de enfoque no reconoció el personaje, entonces queda completamente anulada la posibilidad de utilizarlo. Y aquí, por ejemplo, lo que mencionas un rato de las referencias, hay una gran cantidad de detallitos que aparecen en la película, en distintas escenas, que bien podrían sembrar las semillas para cosas que puedan usar en el futuro. Entonces, como mencionas, en Marvel no parecen tener mayor problema si de repente el guionista o el director decidió utilizar algún personaje con la esperanza de poder involucrarlo de una forma más importante a futuro. Aquí hay una gran cantidad de cosas, sobre todo en la escena que tiene lugar en dentro de Nowhere, en lo que sea la base de operaciones del Collector. Y tan solo con esa secuencia ahí hay una cantidad de semillas para historias futuras que no tiene igual. No sé si quieres comentar algo de lo que se ve por ahí o alguna otra referencia que hayas pescado en la película. No me alcancé a fijar mucho, pero eso suele ser tu área de experticia, Alberto. Sí, bueno, también aprovechando que para estas alturas ya vi la película dos veces, entonces la segunda vez ya puede uno dedicarse a apreciar mejor los fondos y no enfocarse tanto en los protagonistas. Y el Collector tiene una gran cantidad de objetos y seres que nos llevan a pensar que pueden ser utilizados en otro momento, además de algunas referencias a películas propias, como por ejemplo podrían ser las sanguijuelas espaciales de Slither. Hay una vitrina donde se ve que hay algunas de estas criaturas, pero más allá de eso más allá de eso hay varias referencias al universo Marvel. Por ahí en otra de estas no sé si llamarlas jaulas, porque son de cristal. Se puede ver un Chitauri, se puede ver un elfo oscuro de los que vimos en Thor 2. Y hay un personaje por ahí con una capa roja, que no, lamentablemente se ve siempre de espaldas y está muy, muy borroso. No tengo idea qué pudiera hacer. A lo mejor te están pensando en molestar y es Beta Ray Bill y no aparecerá primero en una película de Thor, no sabemos. El personaje que aparece en la escena post créditos se ve durante la película, si pone atención por ahí, se ve suspendido en algún momento sobre la cabeza del Collector. Y también algo que habíamos visto en la escena final de Thor The Dark World, en otro de los cristales, se ve algo que se ve muy, muy parecido a como luce esta especie como de capullo en donde suele hibernar Adam Warlock antes de hacer su aparición. Entonces habría que ver si alguno de estos elementos termina por tener un impacto en futuras películas. Ok, ¿qué te parece si comentamos un poquito la escena de postcrédito? Me parece bien. Ok, ¿hay escena de postcrédito, Alberto? Es una película de Marvel, por supuesto que hay una escena de postcréditos. Debiera saber toda la gente a esta altura, ¿cierto? Porque se siguen parando. Sí, algún amigo por ahí comentó hace unos días, tal vez sería bueno empezar a pegar stickers en el cine, no se salgan, hay una escena después, pero yo pienso que si la gente no se queda es porque no le interesa, además de que creo que muchas veces esas escenas sí están hechas para los fans de cómics, más allá de si te planta algo que es importante para la siguiente película o no, y esto es algo que ya se remonta a varias películas atrás, ¿no? Creo que desde el final mismo de Avengers, cuando aparece Thanos, realmente la gente en la sala, más allá de quienes leemos cómics, nadie tenía idea de quién era Thanos. Entonces, la aparición del Collector en Thor 2 también es otro caso de un personaje que si la gente no lee cómics, pues no tiene idea de la relevancia. Entonces, me parece que en este caso podríamos apuntarle a lo mismo, ¿no? Probablemente quienes se hayan quedado a ver la escena final, si nunca han leído un cómic, no tienen ni idea de qué fue lo que vieron. Sí. Bueno, la escena final. ¿Qué fue lo que vieron? Aparece un pato. Y no es el pato Donald. No, es el pato Donald. Aunque la película sea de Disney. Es el pato Howard. Personaje creado por. ¿Por quién? ¿Steve Gerber? ¿Steve Gerber? ¿Creo que habrá sido Steve Gerber? No estoy seguro. Sí, es Steve Gerber y Val Magic. Y de hecho, después de que aparecen los nombres en pantalla. De verdad, te vergüenza no poner atención a esos detalles. No sé, tal vez está siendo un poquito irónico. Lo dejo ahí. A decisión del público. Ok. Bueno, ¿quién es Howard the Duck para la gente que no lo conozca? Es un pato. Un pato irónico y sarcástico y que hace crítica social y sátira dentro del universo Marvel. Es un personaje creado por Steve Gerber, muy querido por Steve Gerber, que tuvo... De hecho, tuvo una película Marvel antes de que tuviese una película Thor, por ejemplo. Pero la película no era de Marvel. Ok, pero era... Es un personaje de Marvel que tuvo una película producida por George Lucas sin haber sido producida por Marvel Studios ya antes de que Marvel comprara las propiedades de Lucas. ¿Te das cuenta toda la relación que se enredó ahí? No, pero Marvel no compró... Fue Disney Marvel que compró Lucasfilm. Es lo mismo, Disney, Marvel, cuando hablas de cine, de acción y superhéroes y cómics, es básicamente lo mismo. Ok. Todo regresa a Disney. Ok. Bueno, el caso es que tuvo una película no muy buena, no muy exitosa, pero sí bastante divertida. No recuerdo de quién es la película, pero la coprotagonista de... 1986. La coprotagonista de Howard en aquella película fue Lia Thompson, a quien probablemente muchos recuerden como Lorin, la madre de Marty McFly en la saga de Volver al Futuro. Sí, también actúa Tim Robbins y Paul Guilfoyle. Así es. Esa película, como mencionábamos, pues no le fue muy bien. Howard es un pato... venido del espacio, básicamente no es que sea un pato, sino que pertenece a una especie que se ve como patos de la Tierra, pero todos ellos son inteligentes, son patos humanoides. Así es de que pues el ponerlo en esta película probablemente era la única forma en la que se podría haber involucrado a Howard en el universo cinematográfico de Marvel de una manera que no brincara o causara confusión. Pero como mencionamos, pues esto es un guiño que pues mayormente va a los personajes, perdón, a los aficionados a los cómics, ¿no? Porque quien no haya un cómic si no conocía a Groot, a Rocket o a Star-Lord, pues mucho menos a Howard. Sí, la verdad es que a propósito de lo que hablaba yo de que no había ningún personaje fuera de alcance para el universo Marvel, creo que esa es la declaración que quieren hacer con la escena post-créditos, porque la verdad es que no contribuyen nada ni a la trama de esta película ni a la trama de alguna secuela de algo. O sea, es una de estas, de las pocas escenas post-créditos que ha tenido Marvel que no tiene ni la semilla de una nueva trama que sea de la misma franquicia o de una franquicia relacionada, ni un comentario sobre lo que ya transcurrió, etcétera. Es una escena que parece absolutamente agregada de manera un tanto aleatoria. Lo mismo ocurre con la primera escena post-crédito, que es bueno después de que aparecen los nombres de los actores, que es simplemente Groot bailando una canción de Michael Jackson. ¿Qué puede ser más? ¿Qué más querías que un árbol bailando al ritmo de los Jackson 5? Porque no es Michael Jackson, son los Jackson 5. Eso me hace pensar que tal vez hay un artículo que no hemos visto en la mercadotecnia surgida alrededor de la película. ¿Cuál? ¿Una planta bailarina? Exactamente. Yo recuerdo que hace años había algunos juguetes que era una flor de plástico en su maceta, que si hacías algún sonido o le ponías música, la flor empezaba a bailar. Tal vez es momento de que revivan el concepto con Groot en lugar de una flor. Tal vez no. ¿No querrías tener un Groot en su maceta, en tu escritorio, que bailara cuando le pusieras música? No. Quisiera tener un Groot en una maceta en mi escritorio que diga, I am Groot. Bueno, le puedes poner, ya evolucionó el tiempo, ya no puedes tener una flor que solo baile, puedes tener un Groot que baile y diga, I am Groot. O que, por ejemplo, estire un brazo, mate a 40 tipos y después se dé vuelta y me sonría. Eso sí me gustaría tener, siempre que yo no sea uno de los 40 tipos. Eso puede resultar un tanto creepy, no sé. Esa sonrisa parece fuera de contexto. Bueno, por eso es chistoso. Sí. Y yo no estoy tan seguro con aquello de que haya no haya límite en qué personaje se puede utilizar una película de Marvel. Yo creo que sí deben pintar una raya en algún momento. Se me ocurren un par de ejemplos muy claros. ¿Cuál? The Impossible Man y Slapstick. Ok, no sé cuál es. Si no hay forma. ¿No conoces Slapstick? No. No sé si decirte que eres afortunado, porque sí he tenido algunos momentos divertidos, pero no. Creo que si hay personajes que jamás pueden ser en una película son de Slapstick y de Impossible Man. ¿Y si resulta que finalmente utilizan? Entonces nos vamos a reír mucho porque veremos a Impossible Man en una película antes que a Mr. Smith en una película de Superman. Lo cual sería bastante divertido. Sí. O al Batmite en una película de Batman. ¿Cómo? O al Batmite en una película de Batman. Nunca habrá Batmite en una película de Batman. Jamás vas a ver. Warner jamás va a poner en cine a Mr. Mix Spitnik ni a Batmite. En cambio, no sé. Yo no descarto que en algún momento Marvel se las arregle para poner al Impossible Man a cuadro. No, y si pusieran a Toyman, sería el Toyman pedófilo que mata al hijo de Cat Grant, no sería el Toyman que fabrica juguetes gigantes. Sí, aparte, no podría ser Mr. Splitlick, porque viste de naranja y morado, y sabemos que los colores estridentes están completamente prohibidos en la película de Warner. Pero no estamos hablando del tema. Por mucho que disfrutamos de criticar eso, no sé, ¿hubo alguna otra referencia comiquera que hayas notado en la película? Bueno, a mí me molestó que apareciera el Pato Howard, por la misma razón que me molesta que aparezca el Pato Howard en cualquier lado, porque Steve Gerber específicamente no quería que el Pato Howard lo utilizara nadie, que es algo que, bueno, tanto Marvel como DC, como varias compañías han hecho respecto de los deseos de los creadores de los personajes, que es, bueno, no lo puedo decir en términos diplomáticos, pero es hacer caso omiso de los mismos deseos de los autores. Y a Gerber en particular le causó profunda angustia hasta que murió el tema del control creativo que no tuvo sobre algunos personajes que terminó, que son parte de la biblioteca de Marvel. Entonces, cada vez que veo que aparece el Pato Howard, pienso que hay algún guionista y algún dibujante que pudieron haber dicho, ¿sabes qué? No, llama a otra persona. Como fue el caso de cuando lo utilizó Jason Aaron en los Wolverine and the X-Men, en unas escenas que además no tenían mucha relevancia dentro de la historia. Entonces, en mi opinión, no era para eso en particular. Nunca debería haber utilizado al Pato Howard, y menos para algo como eso. Entonces, tampoco me gusta la idea de que aparezca en una película de Marvel. Ahora, si Marvel quiere hacer algo con el Pato Howard, está en su derecho, porque es propiedad de ellos, pero a mí no me gusta. Pero eso ya es cosa aparte, creo que se ya fue. Es uno de los pleitos más viejos entre creadores y editoriales, ¿no? La, las diferencias de opinión entre Steve Gerber y Marvel sobre quién tenía el manejo de los personajes, pero pues ya sabemos que en el caso de las corporaciones, pues generalmente no hay forma de que el creador pueda salirse con la suya, y sino que le pregunten al siempre jovial Alan Moore qué es lo que piensa del uso que se hace de sus personajes, ¿no? Yo quiero saber qué opina Alan Moore de que le digan el siempre jovial. Afortunadamente, Alan Moore no me escucha porque sabemos que es un brujo de primer nivel y no queremos arriesgarnos a desatar su ira. Bueno, en todo caso, de todas maneras, Gerber fue un escritor que, a pesar de todos los conflictos que tuvo con Marvel, siguió trabajando con Marvel. Entonces, igual hay mucho de responsabilidad suya en el tema de la protección de sus personajes. Pero, en fin, creo que es un tema que podemos omitir un poco. Había que mencionarlo porque es bueno que la gente sepa esas cosas. Sí, en caso que no lo hayan sabido antes, pero no sé. Sí, no sé. Está también la tradicional aparición de Stan Lee, aunque en algún momento le había comentado que no creía hacer una aparición porque no había tenido nada que ver con la creación de ninguno de estos personajes. Y sin embargo, pues Marvel Studios decidió incluirlo, como en todas sus películas, y tiene una breve aparición cuando lo vemos en Xandar coqueteando con una mujer varios años más joven que él, ¿no? Sí, es como el abuelo Vitamina Stan Lee a esta altura en sus apariciones en las películas Marvel. Es un viejo rabo verde, o en las palabras de Rocket, un viejo prevetido. Prevetido. Prevertido. Ah, es que Pervertido. no, sino, no, es que Rocket tiene algunas palabras que vocaliza mal. Entonces él no dice pervert, él dice prevert. Entonces es un viejo prevertido. Ya. No, no lo notaste. No, no, no. Hay varias. Cuando habla también de la forma en la que habla Groot, no dice su vocabulario. Dice his vocabulisms. Sería algo así como su vocabulismo. Hay varias frasecitas en las que Rocket no enuncia las palabras de manera correcta. Entonces se altera un poquito la forma en la que suena la palabra. Suenan raras. Ok, ¿cuáles fueron tus escenas de acción favoritas de la película, Alberto? Híjole, hay varias. La secuencia de combate sobre el cielo de Xandar tiene algunos momentos que me agradaron mucho. Las secuencias de persecución con los pods dentro de Nowhere también me gustó bastante. En términos de acción, creo que las secuencias de Drax le sacaron jugo a su pasado como luchador y lucen bastante bien. También el enfrentamiento entre Nebula y Gamora me parece que está bastante bien. Creo que me hubiera gustado ver un poquito más de Star-Lord en las secuencias de pelea, pero lo poco que lo vemos me parece que también funciona bien. En general, creo que las secuencias de acción están bastante bien logradas. No sé a ti qué te pareció. A mí sí, me pareció que sí. Las escenas de pelea sobre el cielo de Xandar en particular no me gustaron tanto en términos de que encontré idiota que las naves Nova hicieran una red Nova. Como no, no, no, no le encontré el sentido, pero en fin. Por lo menos murió Peter Serafinowicz. Y a nivel de pelea, creo que la que me pareció mejor lograda fue la pelea de Nebula con Gamora. Hay un par de escenas de acción que se habían visto en los trailers que no vi finalmente en la película, o por lo menos no las asocié, como era una escena en que salía Drax peleando con cuchillos mientras caía agua, que no recuerdo haber visto en la película ni siquiera una escena similar, como que hubiese habido un corte al respecto. Así que imagino que hubo alguna ediciones bastante extensas de las escenas de acción y qué fue lo que finalmente quedó en la película. Mi escena favorita fue también la de los pods en Nowhere, cuando están peleando contra las naves del ejército de Ronan. Creo que se estuvo bastante, bastante bien lograda. Y la escena del rescate de Gamora por parte de Star-Lord creo que también está bien hecha, pero la encontré un poquito forzada. O sea, Es melodramática, expresa un heroísmo, como dice el mismo Peter Quill respecto de sí mismo cuando se autoelogia. Pero no sé si fue lo más inteligente, parecía así que tal vez no era la decisión, la única decisión que tenía disponible Star-Lord en esos momentos. A nivel de humor, creo que la película tiene varios momentos divertidos, particularmente las discusiones de Peter Quill con Rocket Raccoon. Y sí, creo que estuvo bastante bien logrado en ese aspecto, la película. Lamentablemente hay un par de chistes que se pierden por la repetición, por el hecho de haber visto los videos con anterioridad. Pero eso ya es culpa de Marvel y culpa mía también. Sí, ahí sí yo generalmente veo los trailers oficiales y cuando empiezan a aparecer videos extendidos o adiciones o los comerciales de televisión, yo ahí ya pongo un hasta aquí y decido no seguir viendo pedazos, aunque sí hay varias escenas que no aparecieron, pero también me queda la impresión de que a lo mejor hay material que se editaba aparte para tenerlo disponible en los trailers antes de proceder a editar finalmente la película, ¿no? Porque en la película... Y solamente una vez se les menciona como Guardians of the Galaxy hasta el final, y quien los bautiza es el villano. Después de eso, ellos lo repiten una vez y nada más, mientras que en los trailers habíamos visto al menos a Roman Day decirlo una vez y a Rocket proclamar que ellos eran los Guardians of the Galaxy. Entonces, creo que esa puede ser la razón por la que algunas escenas no aparecen en la película, entre las cosas que hayan quedado en el cuarto de edición y cosas que probablemente se hayan hecho específicamente para ser parte de los previos. ¿Qué te pareció Glenn Close como Nova Prime? Creo que tiene un papel mínimo, lo pudo haber hecho cualquier otra actriz sin mayor problema. Me parece que cumple, pero pues no queda más allá de la anécdota de tener una actriz tan premiada y admirada por la crítica haciendo un papel en una película de cómics. Y ella misma lo comentó en varias películas, ¿no? Que el aceptar un papel así pues le permitía divertirse un poco y obtener un cierto nivel de seguridad que le permitía trabajar en papeles más pequeños, en películas modestas que ella disfrutaba más. Entonces, no me parece que vaya más allá del tema de que le ofrecieron un buen dinero por un trabajo sencillo y aceptó. Sí, todo lo que tuvo que hacer fue tener un peinado extraño. Para parecer extraterrestre, claro. John C. Reilly, básicamente lo mismo. Peter Serafinowicz también. Por ahí apareció Charif Atkins, lo cual me sorprendió porque Charif Atkins tiene que ser como un Nova X. A menos que haya querido tener un cameo en la película, me pareció un poco un desperdicio. Así que por ese lado creo que la película tiene algunos actores a los que no aprovecha del todo. Incluidos los actores de voces, ¿no? Que por ahí hay apariciones, al menos auditivas, por ejemplo, de Nathan Fillion y de Rob Zombie. De Rob Zombie. De Rob Zombie. Rob Zombie es un muy buen amigo de James Gunn. Ya había hecho con él trabajo de voz previamente. Y aquí él hace la voz del navegante de los Scavengers. Así es de que se le escucha un par de veces en la película. No más allá, pero realmente si no ves un nombre en los créditos, pues no sabes. Yo la segunda vez que vi la película ya había leído en los créditos que aparecía, estaba poniendo atención y realmente no. Creo que su voz hablando. No es lo mismo que su voz cantando, entonces no es algo que puedas identificar fácilmente. ¿Por qué no dice More Human Than Human? Porque no está gruñendo, básicamente. Ah, ok. Bueno, no, yo no sabía que aparecía y no me di cuenta tampoco. Tampoco supe cuál era la escena en la que aparecía Nathan Fillion, a pesar de que sí sabía que iba a aparecer Nathan Fillion. En fin. Nathan Fillion es el extraterrestre gigante azul que los recibe en la prisión y pretende amenazar a Peter antes de que Groot lo ponga en su lugar. Y lo último que dice es un I hate you. Ese era Nathan Fillion. Ese es un momento muy Nathan Fillion si lo piensas bien. Sí. Que hablando de Nathan Fillion, hay dos escenas que yo creo que son homenajes a Serenity, ¿eh? O a Firefly, más bien. Ya, ¿cuál O a es el? Firefly Serenity. Pues una, cuando Rocket, Drax y Groot deciden ir a rescatar a Peter y Gamora, que vemos a Drax de pie con un arma gigantesca apuntándole a la nave. El episodio donde Mal se casa, Nuestra Señora Reina, si no me recuerdo, se llamaba el episodio. Jane hace algo parecido. Lo ves parado sobre la nave con un arma gigantesca. Sí. Disparando, si es de que no sé si esto fue intencional o fue mera coincidencia. Y la otra, a mí me gustó que le dijera: tienen hasta 5 para devolvernos. ¿Y qué pasa si cuentan hasta 5? ¿Nos van a destruir a nosotros también, idiota? La respuesta de Rocket es bastante simple: hey, no habíamos pensado en todos los detalles. Y la otra es el tablero de control de Yondu, que lo vemos que pregunta por una figurita en la tienda de Broker en Xandar, y luego lo vemos que la coloca en su tablero y donde tiene varios otros muñequitos de colores. Me recordó un poquito a los dinosaurios de juguete que Wash tenía en el tablero de Serenity. Ay, creo que estás exagerando un poquito. Eres un amargado, es lo que pasa. Gracias. No sé, encuentro que es algo más común eso como para hacer específicamente una referencia a Watch en particular, pero sería bonito que así fuese. Sí, habría que ver después si en alguna entrevista posterior James Gunn lo aclara o alguien comenta más al respecto. No, seguramente, porque ya estamos grabando esto el domingo 3 de agosto. La película se estrenó, dependiendo en qué parte del mundo estén, el jueves 31 o el viernes 1 de agosto. Así es de que estamos hablando de que tiene 2 días en el cartelera. Entonces, seguramente las próximas veces empezarán a aparecer por internet listas más extendidas con referencias y confirmaciones de qué puede ser o no. Por ahí me mencionaba que hay muchas cosas en la sala del collector, no sé, muchas no son distinguibles. Yo noté solamente 3 o 4. Hay una donde se ve una enorme capa roja de si bien podría ser, sabemos que no es Thor, pero sí podría ser Beta Ray Bill. Entonces habrá que ver si en algún momento alguien confirma que son todos estos easter eggs y referencias que vemos. Podría ser. Por otro lado, me llama un poquito la atención que pues el personaje de Star-Lord creo que lo construyeron bajo el mismo molde del forajido simpático con humor que tal vez más gente identifique con el personaje de Han Solo, y que también sería el mismo molde que usó para Mal Reynolds en Firefly y Serenity. Y yo ahí cuando empecé a ver que lo comparaban, me llamó un poquito la atención el nombre de la nave de Star-Lord, que es el Milano. ¿Sí sabes de dónde salió el nombre? ¿De Alisa Milano? Sí, de acuerdo con James Gunn, pues cuando Peter se va al espacio, pues en aquel entonces Alisa Milano era una joven adolescente, tendría que tener 11, 12 años, y era estrella de televisión. Se supone que fue el primer crush de Peter Quill, y es la razón por la que usó como Milano a su nave. Lo que me llamaba la atención de lo que sea el molde del forajido espacial con sentimientos nobles que es lo que ubicamos con Han Solo, pues es que Milano también es una especie de halcón, el halcón Milano, y te lleva al Millennium Falcon. Entonces no sé también si haya habido una doble intención al ponerle ese nombre a la nave. Es enteramente posible, sobre todo porque tenemos la voluntad de pensar que así es. Sí, bueno. Y hay que recordar que sí, básicamente uno como fan a veces ve cosas que tal vez no significaban nada y uno les pone significado. Y lo que decías es que me estaba yendo ya demasiado lejos con las alusiones a Firefly. Habría que recordar que Joss Whedon se supone que tiene un papel como visor y supervisor en todo lo que se hace dentro del universo Marvel cinematográfico. Así es de que sí, pero es que si ese fuese el motivo por el cual aparecen las cosas ahí, ya sería, o sea, le faltaría empezar a darse besos a sí mismo en pantalla a Joss Whedon. Pues un poquito excesivo si ese fuese la razón. Sí, ok, pero ¿qué pasa si no lo hace Joss Whedon, pero lo hace alguno de sus colaboradores? Entonces sería un guatecayo, como decimos por acá, un arrastrado. No necesariamente. vamos, quien quiera que haya visto el trabajo de Whedon, sobre todo en Firefly, es fan. Sí, bueno, será. Ok, Alberto, ¿qué más nos queda comentar de la película? ¿Algo más que te gustaría decir? Pues no, de la película en como tal, no. Bueno, nada más puede comentar, mencionas tú lo de las referencias culturales. Yo creo que es intencional el hecho de tratar de que las referencias no sean entendidas por los personajes, ¿no? Todo lo que menciona Peter en cuestión de música, los chistes con lo de Kevin Bacon y demás, creo que era parte de hacerlo intencional. Está también el caso de las bromas autorreferenciales, ¿no? Sí, los chistes de Kevin Bacon será gracias a la popularidad de Kevin Bacon por los 6 grados de Kevin Bacon. Sí, mayormente, o sea, Kevin Bacon se convirtió en un chiste, en algo que encuentras muy fácil en la cultura popular, entonces no me parece, sobre todo tomando en cuenta la época en la que se supone que Peter Quill abandonó la Tierra, pues es justamente cuando empezaba a ponerse de moda esto de los 6 grados de separación. La leyenda así es de un héroe. No descarto. La leyenda del héroe de Footloose, sí. Donde toda la gente tiene un palo metido en el trasero. ¿Cómo fue eso? Lo curioso es que después de que se hace toda esa alusión a la gente con el palo en el trasero y a ser héroes épicos, después del forzoso aterrizaje, una vez que hacen la incursión al Darkcaster, Gamora termina proclamando: somos como Kevin Bacon. Sí. Ah, ¿sabes qué otro cameo no hemos mencionado y creo que era importante? ¿Cuál? El Celestial. Ah. Vimos un celestial con los diseños de Kirby en la pantalla. Creo que eso es algo que no debiéramos haber dejado pasar por alto. Todavía más no allá lo hemos de dejado que pasar por alto, no ha terminado el podcast. Sí, pero estábamos a punto de olvidarlo. Porque más allá de que Nowhere sea la cabeza... Tenemos a Alberto en el podcast de Comicverse. Más allá de que Nowhere sea la cabeza de un celestial, que creo... Quien quiera que tenga una idea de lo que es un celestial debiera entender todo lo que implica. ¿Quién carajos le cortó la cabeza a un celestial y por qué está la cabeza flotando en el espacio? Pero durante la explicación que les da de Collector sobre lo que son las gemas del infinito y lo que hacen, lo que puede hacer cada una de ellas, bueno, no explica todas, pero les explica el nivel de poder que pueden llegar a alcanzar, en una secuencia se ve un celestial, y lo que vemos es un celestial de Kirby, que creo que eso es algo que no debiéramos dejar de comentar. No, jamás, la verdad, jamás pensé que pudieran llevar el diseño de un personaje de Kirby de una manera tan fiel a la pantalla. Pero lo hicieron. A todo esto, y lo hicieron bien. Yo creo que debiéramos comentar algo. ¿Cuál ¿Qué? Gema del infinito sería la gema que vimos en esta película? No lo sé, por el uso que le dan, yo me atrevo a decir que es la gema del poder, pero por el color no le correspondería. ¿Por el color? No sé, ¿tú qué piensas? Yo no me pienso nada, porque estoy ya confundido, como que todas son iguales en las películas Marvel, todas sirven para lo mismo. Bueno, hemos visto, debemos asumir que hemos visto 3, ¿cierto? Sí, 4. A ver, espera. 4, sí, 4. 4 sería el Tesseract. Uh-huh. Y sería el éter. Ah, cierto, la piedra que está en la lanza de Loki. Claro, esa sería la tercera, o en realidad la primera, en realidad la segunda. Y la cuarta sería la que vimos en esta película. Ok, entonces tenemos 4, y las 4 que hemos visto se puede decir que son diferentes colores, ¿no? El cubo es blanco tirándole azul, la gema que está en la... Mira, de acuerdo a Wikipedia, la gema púrpura es la gema del espacio, que le permite a su usuario existir en todas o en cualquier ubicación, mover cualquier objeto a través de la realidad y modificar y reacomodar el espacio. Entonces aquí vimos una morada, pero no hace nada de esto. No. Así es de que no... La roja, que era el éter, sería la gema del poder. La gema del poder permite acceder a todo el poder y energía que ha existido o que va a existir, y puede aumentar el poder de las otras gemas. Le permite al usuario duplicar cualquier habilidad superhumana y entrega omnipotencia. Tampoco era lo que hacía la gema roja, que era el éter. La gema azul, que vendría a ser la de la mente, que es la que usó Loki, dice, le permite al usuario aumentar y mejorar sus capacidades mentales y psiónicas y acceder a los pensamientos y sueños de otros seres. Con la asistencia de la gema del poder, la gema de la mente puede acceder a todas las mentes que existen simultáneamente. Ok, esa sí podría ser la gema de Loki, ¿no? Sí, esa sí podría ser el uso de poderes iónicos y los pensamientos. Sí, esa sí podría ser la que está en el cetro, que en realidad sabemos que el cetro era de Thanos. Así es de que ahora hay que pensar dónde está la lanza, ¿regresó a Thanos o quién entonces, se le quedó? Es que entonces el Tesseract tendría que ser la del espacio, que es la que permite existir y acceder a cualquier ubicación. Y transportar, porque sabemos que fue la que se llevó a Calavera Roja a un lugar no determinado y también fue responsable en algún momento de lo de Loki. Entonces sí, creo que habría que asumir que el Tesseract es la gema del espacio. Ok, hagamos una lista para que no se nos olvide. Espacio, el Tesseract, que debiera ser púrpura, pero en la película era celeste, ¿cierto? Así es. Ok, la gema de la mente tendría que ser azul, pero en la película era... Pues azul. Sí, era azul, como azul oscuro, ¿no? Sí. Ya, ahí estamos bien entonces. Mente, esa es la del... ¿cómo se llama? El cetro de Loki. Azul. Ya, a ver, ¿cuál otra tenemos? La gema del tiempo. Le permite al usuario el control total del pasado, el presente y el futuro. Permite el viaje en el tiempo, puede envejecer y desenvejecer a los seres. Desenvejecer, rejuvenecer, perdón. Y también puede ser usada como un arma atrapando a los enemigos o universos enteros. En círculos de tiempo sin fin. No se me ocurre. No sé, es que hasta cierto punto eso también podría ser el Tesseract. Puede ser. Gema de la realidad. Le permite al usuario cumplir sus deseos, incluso si el deseo va en dirección, o sea, perdón, en abierta contradicción de las leyes científicas. Ocasionalmente se ha dicho que es la gema más peligrosa de todas, si es utilizada así las otras gemas, para mantener sus poderes de alteración de la realidad, de manifestarse sin control. Eso es algo que también pudo haber hecho el Tesseract. Yo creo que la del éter tendría que ser la del poder. Así es de que esa sí corresponde, rojo. Sí. Ok. Éter. Poder. Roja. Lo que nos deja la pregunta de ¿cuál era la gema del poder de esta película? No lo sé. Sí, también estamos asumiendo que vayan a respetar las propiedades de las gemas y no que simplemente se les vaya a utilizar como objetos de poder que juntos serían doblemente peligrosos, ¿no? Puede ser. Puede que sean más bien como las esferas del dragón más que como las gemas del infinito. Es posible. Bueno, a mí me queda la duda de si con la explosión que hubo en el cuartel del collector, del coleccionador, se perdió la gema que le habían entregado en la película de Thor, la gema del éter, la roja. Sí, lamentablemente no sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Ni qué destino puede haber tenido alguna de las otras cosas que están ahí. Así es de que... Como suele pasar, nos deja muchas preguntas que de momento no tiene una respuesta clara. ¿Cuándo crees que se junte el guantelete del infinito para Avengers 3? Yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Sabemos que Avengers 2 es Age of Ultron. Y después de eso partiría la fase 3 con Ant-Man. Entonces debemos asumir que será a lo largo de la fase 3 que se reunirán las gemas y aparecer el guantelete en Avengers 3. O tal vez en Guardians of the Galaxy 3. 2, perdón. Ah, en fin. Podría ser porque Guardians está programada para el 2017, ¿no? Y Avengers 3, si seguimos con los tiempos como están, sería 2019. 2018. 2012, 2015, 2018. 3 años, suena razonable. Cierto, sí, 3 años. Y sería la última antes de que Robert Downey Jr. tenga que empezar a usar muletas para hacer de Iron Man. Puede ser. Ok. No sé, Alberto. No me queda nada más que comentar de las películas o de la serie de los cómics. No, creo que a mí tampoco. ¿Alguna recomendación que hacer relacionada con los Guardians of the Galaxy, además de la serie de los Guardians of the Galaxy? Pues si realmente les interesa ver los cómics de aventuras cósmicas de Marvel, yo les sugeriría buscar Annihilation. En algún momento se publicó en TPs, pero me parece que ya son un poco difíciles de conseguir. Recientemente apareció un ómnibus con la saga completa y acaba de aparecer también el primer volumen de la colección de Guardians, que me parece que van a ser 2. Así es de que sí, eso sería un buen comienzo para involucrarse con estos personajes. Y también la otra cosa que no habíamos comentado, las apariciones que hay una cantidad de referencias a los 80s. Ya digo, está el troll que vemos que al final queda en posesión de Yondu, este pequeño muñequito de pelo anaranjado, pero no sé si alguien se haya percatado que hay una aparición de Alf. ¿Cómo? ¿Aparece Alf? ¿En la película? Sí. ¿En qué momento? En una tarjeta. La primera vez que se ve el aparato de estéreo que tiene montado en la nave, recuerdas que está lleno de stickers y calcomanías, y por un lado está el troll. Al lado izquierdo del troll hay una tarjeta de los Garbage Pail Kids. Y al lado derecho hay otra tarjeta que no alcanzo a distinguir bien ni a la segunda vista, pero por los colores asumo que era otra de los Garbage Pail Kids. Y arriba de esa hay una tarjeta de Alf. ¿Garbage Pail Kids? ¿No conoces a los Garbage Pail Kids? Conozco el álbum Basuritas, que sospecho que es lo mismo. Probablemente. ¿Garbage cuánto? Pail Kids. Que básicamente son como una parodia de las muñecas Cabbage Patch. Son exactamente lo mismo, el álbum Basuritas, que acá fue muy polémico. Ah, por acá también era algo que estaba prohibidísimo en las escuelas y te metías en problemas con los maestros y te veían con las tarjetas. Por lo tanto, era lo que más querías tener. Exactamente. No hay forma más segura de que los niños quieran algo que les digas que no deben de tener. Si es de que uno de esos casos donde los maestros y padres de familia se encargaron de la campaña de marketing de los fabricantes. Mira, en Wikipedia, en Infinity Gems, dice que el Tesseract es la gema del infinito, o sea, perdón, la gema del espacio. La Aether es la gema de la realidad, o la piedra de la realidad, y la que aparece en Guardians of the Galaxy es la gema del poder. Okay. Y la otra sería la gema de la mente. ¿Cuál otra? La de Loki. La del cetro. Entonces quedan por aparecer la gema del alma. Ajá. ¿Y cuál otra falta? ¿La del tiempo? Sí. Y con eso estarían. ¿Qué películas vienen ahora antes de Avengers 2? Ninguna. ¿Y después de Avengers 2? Ant-Man. ¿Y después? Les comentaba la vez pasada, después de eso, pues está la de Doctor Strange. Yo creo que ahí podría aparecer la del alma, ¿no? En Doctor Strange sería lo más lógico. Así de que eso dejaría pendiente solamente la del tiempo, a menos que aparezca en Ant-Man. Si aparece la gema del tiempo en Ant-Man, Hank Pym, que lo vemos como adulto, podría convertirse en un Hank Pym más joven. ¿Por qué en uno más joven? Porque hay que aceptarlo, Michael Douglas está muy viejo para ponerse un traje de spandex y salir a pelear contra supervillanos o robots asesinos. Claro. Pero no entendí la alusión. O sea, ya sabemos que el personaje no va a ser Hank Pym, el protagonista. ¿O sí? No sabemos. Tal como lo están poniendo hasta ahora, yo me imagino que va a terminar habiendo aquí una relación a la Firestone, ¿no? Con Hank Pym sirviendo como el mentor que guía las acciones de Scott Lang. No, yo creo que... O sea, sí, puede que sea como una inspiración o algo por el estilo. Y probablemente, ahora que ya sabemos que Evangeline Lilly va a ser hija de Hank Pym y Janet Van Dyne, que va a tener el apellido Van Dyne, pero va a ser... no me acuerdo cuál es el nombre que le dieron. Probablemente sea también la nueva Wasp. Sí, puede ser. Y hay que aclarar que ya por ahí revelaron que el villano va a ser Yellow Jacket, pero no va a ser Pym. No, Pym peleando contra Pym ya sería mucho. Sí, tiene problemas de personalidad, pero no llegan a esos extremos. Sí, sí han llegado, pero sería mucho para el cine. ¿Qué tan complicado puede ser hacer eso? No sé. No puede ser más complicado que hacer una película de Wonder Woman, ¿o sí? Hacer una película de Wonder Woman no es complicado, a menos que sea Warner. Sí, curiosamente es el único estudio que lo puede hacer. Ok. Ok, Alberto, creo que con eso nos empezamos a despedir. Pedimos disculpas por este especial de los Guardianes de la Galaxia, pero tengan en cuenta que es gratis. Sí, yo no sé por qué pides disculpas. Podría haber sido mejor, pero lo siento. Sí, si hubieras leído los cómics y hubiésemos podido discutirlos o comentarlos más a fondo, tal vez. Es cierto. Pero no fue así. Es mi culpa, por mi gran culpa. Por eso nos tuvimos que reducir a comentar extensamente detallitos y nimiedades sobre la película. Y eso que no nos clavamos ya en ver los nombres de los personajes y lo que podrían implicar, ¿eh? Así como que. Como la asistente del Collector. Ya, ¿cómo se llamaba? Karina. Ya, Karina es un nombre italiano que significa cariño. Sí, pero en los cómics ese es el nombre de la hija del Collector, quien eventualmente en un futuro se convierte en la esposa de Michael Korvac. Ajá. Pues asumimos que son los casos en los que el nombre pues es una mera referencia y no era con ninguna implicación más allá. Incluso el nombre de la chica que aparece en la nave en la secuencia de inicio, aquella de la que Peter se había olvidado que estaba a bordo, que es Voy Merit. A ser completamente honesto, no me acuerdo. ¿Qué está ahí aquí? Esta chica se llama Verit. Verit también es un personaje de Marvel Comics. ¿De Conan? Pero no, de Marvel Comics, no de Conan. Pero es un personaje de Conan, aunque se escribe distinto. Ah, bueno, en Conan hay un personaje que se llama Verit, pero en el universo Marvel tal cual hay otro personaje que se llama Verit, que ha aparecido, si no mal recuerdo, en historias de Hulk sobre todo. No logró. Tiene una armadura dorada. Es un personaje igual completamente diferente, entonces probablemente fue solamente utilizar los nombres a manera de referencia. Pero se parece levemente a Wonder Woman. ¿Cómo? Se parece levemente a Wonder Woman. Por eso debe ser una guerrera en bikini. Ah, ¿buscaste alguna imagen? Sí. Pues sí, hasta cierto punto. Ok. Muy bien, con esto estamos terminando nuestro especial de los Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy. Esperamos que les haya gustado la película como le gustó a Alberto y no como me gustó a mí, porque eso significa que la disfrutaron más que yo y eso es bueno. Pero todo mundo disfruta las cosas más que tú. Son mentiras, nadie disfruta Pacific Rim más que yo. Claro que sí. Okay. ¿Quieres un ejemplo más de que eres la persona que siempre encuentra de qué quejarse? Hasta a Rodro Vidal le gustó la película. No necesito que me recuerden eso, Alberto. No está en disputa esa afirmación. Y luego me preguntan por qué te digo amargado. Nadie te pregunta eso. Ah, claro que sí. Ah, sí. ¿Quién te pregunta? Ya. Lo conversamos después. Estamos terminando el podcast. Esperamos que les haya gustado el especial. Esperamos hacer mejores especiales a futuro. Vamos a hacer un especial de Doctor Who. Me compré una tablet, así que voy a tratar de ver Doctor Who mientras viajo en el metro, lo cual es bueno para mí y espero que sea bueno para ustedes también. Afortunadamente no hay que leer cómics de Doctor Who para hacerlo, así es que seguramente saldrá mejor. Ay, ok, parece una esposa amargada, Alberto. ¿Pero por qué amargada? Me estoy riendo. Ok. ¿Con qué canción nos vamos, Alberto? Pues yo creo que si There's No Mountain High Enough es suficientemente buena para cerrar el Awesome Mix Volumen 1, debe ser suficientemente buena para cerrar el especial. ¿Qué te parece? Que abre el Awesome Mix número Volumen 2, no cierra el Awesome Mix Volumen 1. Ah, en el soundtrack que te venden, lo cierra. Ok. Bueno. Y yo sé que debería estar en el 2. Tomémoslo como un previous release. Aparece al final del volumen 1, aunque en realidad pertenezca al volumen 2. Ok. Si les gustó nuestro podcast, recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en iTunes como Comicverso. Esperamos que nos dejen una reseña porque eso nos ayuda a darle visibilidad al podcast. Nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me ubican como Epedreros, Alberto, como Albion 2112, alias el Trepamuros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr que nunca actualizamos y tal vez algún día lo volvamos a hacer. En esa ocasión me tienen que enviar algún premio o algo por el estilo, o un no premio, al menos se agradece. Y bueno, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nos vamos con la canción de, bueno, de Motown Records, de... ¿Quién era? ¿Era Marvin Gaye? Marvin Gaye y Tammy Terrell. Tammy Terrell, que es Ain't No Mountain High Enough, etcétera, que lo pueden haber escuchado en muchos comerciales porque es una canción bastante, bastante popular incluso por acá. Así que cuídense, que estén muy bien y nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Etcétera. asesinando la música. Lentamente. Con extremo prejuicio. Al menos no es un video podcast y no te pudieron ver bailarla.